Domingo 11 de agosto, el cántico de María. Imagina la escena. María había recibido un mensaje del ángel Gabriel unos días antes, que le había dicho que ella sería la madre de Jesús, el Hijo del Altísimo. Ella aún no se lo ha dicho a nadie y va a visitar a Elizabeth, una pariente que es mayor que ella y que también está esperando un bebé milagroso. Con discernimiento espiritual, Elizabeth reconoce la noticia de María antes de que ésta tenga la oportunidad de decir algo, y juntas celebran las promesas y la bondad de Dios. Escucha Lucas capítulo 1, versículos 46 al 55. Observa la combinación de alabanzas entre lo que tiene significado para ella. Comillas, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre. Lucas capítulo 1, verso 49. Y lo que es importante en general. ¿Por qué nuestra alabanza y adoración a Dios incluyen tanto el énfasis personal como el general? Lucas capítulo 1, versos 46 al 55. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Este es un cántico notable que bien podría encajar entre los salmos o los escritos de los profetas hebreos. María está llena de admiración y gratitud hacia Dios. Obviamente, ella había visto a Dios obrando en su vida, pero también es consciente de las implicaciones más grandes que este plan de Dios tiene para su nación y la raza humana. Pero según María, Dios no solo es poderoso y digno de alabanza, también es misericordioso y se preocupa especialmente por los humildes, los oprimidos y los pobres. Después de que el ángel le anunciara a María las buenas nuevas del nacimiento inminente, ella entonó lo siguiente, comillas, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Lucas capítulo 1, versos 52 y 53. Desde el mismo comienzo de la historia de la vida de Jesús en la tierra, se lo presenta como gobernante. Ver Lucas capítulo 1, verso 43, pero de un tipo de reino diferente de los terrenales. Según lo describen muchos comentaristas, el reino de Dios que Jesús vino a fundar y establecer era un reino al revés, en comparación con el orden social habitual de los reinos de este mundo. En las descripciones que tenemos del reino de Jesús, los más poderosos y ricos de este mundo son los más bajos en importancia, y los pobres y los oprimidos son liberados, colmados y exaltados. Si la iglesia es una expresión del reino de Dios, ¿cuán bien representa el reino al revés que describió María? ¿De qué forma se puede dar el ejemplo en esto, pero sin ser injustos con los ricos y los poderosos que también recibieron el amor de Cristo?